Fry, frío. Fry, frío. Fry, frío. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al programa For el Arte Frío. Hoy nos acompaña Jared, Miguel, Fátima, Alejandro. Nuestro dial es 93.5 FM. En el canal van a poder ver nuestro trabajo en equipo y el arte que hacemos este programa. Este dirigido a todo el público infantil. Ahí estará el pintor que nos hablará acerca de su pintura. Sigamos en nuestras redes sociales for.mx. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo. Hoy en cabina nos acompaña Leonardo da Vinci. Vamos a hacer unas preguntas. ¿Cuál de tus pinturas es la favorita? La de Mona Lisa. ¿Por qué te gusta la pintura? Porque se ve muy interesante. ¿Cuál de todas las pinturas es la más importante? Todas. ¿Te gusta ser pintor famoso? Sí. ¿Qué inventó? Las pinturas. ¿Por qué pintó la Mona Lisa? Porque me gustó mucho cómo se veía. ¿Quién fue su modelo? Mi amiga. ¿Cómo empezó a pintar? Por cómo se veía. ¿Dónde nació? En Oaxaca. ¿Cuál era su técnica de pintar? Con las pinturas más... con los pinceles. Leonardo da Vinci, te agradecemos que hayas venido desde Oaxaca y vamos a continuar con el programa. Fry, Río. Buenos días, les vamos a decir. Esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con más arte de León da Vinci. Los dejamos acompañados con Fátima, Alejandro, Jared y Miguel. Hasta el próximo video. Fry, frío. Fry, frío. Fry, frío.